93 boys. Don, don't tell my mama please. Que corra losa in cuando aparece la police. Todo el día rolling. Everyday rolling. Yes. Se fue rápido como el dinero. Aún así sé que volverá en enero. Aún así sé que me merezco el cielo. Por no haberlo llenado de agujeros. Me lo estoy bebiendo o me lo estoy fumando. Soy skinny flaco, puta, el Wiz Khalifa blanco. Tengo el blunt en las manos, ¿quieres probarlo? Estamos en la cima, nena, habrá que celebrarlo. It's my moment of truth. Mi mentalidad es fuck the police and fuck you. Me faltan ganas y me sobra actitud. Picando el verde en la tarima with my crew. Yo no quiero el sonar ni quiero tu diploma. Yo quiero llevarme al hotel a la más tetona. Esos putos fakes son showmans. Luego no tienen dos huevos en persona. Nena, deja el teléfono, ya nos veremos luego. No me ahogues, sin oxígeno no hay fuego. No tengo dinero como pa' comprarte el cielo. Pero si quieres te llevo. Me gusta que me digas que soy bueno, porque me sube el ego, desde luego. Tengo los pulmones más podridos que un minero. Así que mama, si me muero, que sepas que te quiero. Don't tell my mama please. Que corra losa in cuando aparece la police. Todo el día rolling. ¿Qué te pasa? Everyday rolling. Cabrón. Don't tell my mama please. Que corra losa in cuando aparece la police. Todo el día rolling. Everyday rolling. That's the shit. Two.